Hola, soy Luca Victoriano y me declaro enamorado de esta selección, de este grupo, de que nos represente tan bien, de su compromiso, de su entrega, de su talento, de su planificación, de su manera de ejecutar, de no jugar con complejo, de enfrentar todos los rivales con respeto, pero sabiendo que hay posibilidades si se da el 100%. Bueno, todos esos valores que en su momento nos hicieron felices, que lo están repitiendo, más allá de que no me gusta comparar etapas, creo que ya vivimos mucho esto, ¿no? Donde un equipo da 100% corazón más la suma de talento y compromiso grupal. Así que nada, felicitaciones al equipo, felicitaciones a los entrenadores, el staff, están haciendo un gran trabajo, pero esto no se acaba, hay que seguir soñando. Los argumentos que presentan son muy válidos para que sigamos soñando con una medalla. Y bueno, ojalá se dé, el grupo se lo merece y bueno, el techo todavía está lejos, hay que seguir creciendo, seguir soñando y aquí vamos a estar animándole como hinchas fervorosos, no solamente por los resultados obtenidos, sino por cómo despliegan ese juego y cómo nos representan. Así que nada, felicitaciones a todos.